imagina que no hay un paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay un infierno debajo del nuestro. Sobre el cielo azul lo está. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Hola amigos, les habla Jairo Fonseca. Este es el podcast Así de Simple. Hoy es septiembre 20 de 2007 y pues después de esta pequeña introducción de la canción de John Lennon, Imagine, quería compartirles con ustedes lo último que ha habido en Así de Simple. La traducción pues no es tan literal, perdón, es más pues el sentimiento que yo tengo hacia ella. De pronto pues alguien que conozca el inglés no la compartirá exactamente, pero bueno, esa es la, digamos, la versión traducida Así de Simple. Hace poco tuve oportunidad de ver un documental de Madonna, de cómo fue que hizo la última gira, que se llama perdón, I Want to Tell You a Secret, llamó la gira Deseo Contarte un Secreto. Y pues es como ella elaboró el documental explica en cómo pues fueron toda la serie de conciertos que ella hizo en el 2007, creo que fue a comienzos del año, y cuando terminó ella en Israel, en Jerusalén, haciendo la, pues explicando un porqué de la gira y como la nueva incursión que ella ha tenido como practicante de la cábala y del judaísmo. Entonces es interesante ver ese documental, es interesante, y al final ella dice, ustedes ya conocen mi secreto, ¿no? Me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, y conocer esa faceta de Madonna pues es bastante interesante. También resulta que hace poco estuve participando de la celebración del salto cuántico, y pues en este evento se hubo una serie de conferencias y de canalizaciones. Seguimos con el tema de las canalizaciones, es un tema que ha sido muy recurrente en los últimos meses en Así de Simple, y en este caso eran canalizaciones de tres entidades, que son Tobías, Cumanti, se me va el nombre ahorita. Cumanti, bueno, San Germán, Cutumi era. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que antes de cada canalización, pues se hace un ejercicio de respiración de las personas presentes. Y después aparece un video o una presentación con una música de ambiente. Y en la primera canalización estaba esta canción de Imagine de John Lennon. Y me hizo acordar pues de lo que les comentaba de Madonna. Bueno, el tema de este podcast es la celebración del salto cuántico. Tenía otro tema preparado, pero pues dadas las circunstancias que viví en estos últimos 3 días, quería compartirles esta experiencia que fue bien, bien impactante. A modo personal me gustó mucho. Sentí un manejo de energía bien interesante y pues hoy lo que quiero con el podcast es compartir con ustedes esto. ¿Cómo comenzó esto? Hace unos 12 días, en septiembre 8, eso fue un sábado, o el 9, no recuerdo muy bien, Yesid Barón de Ley de Atracción.org me contactó participando en una información acerca de la celebración del salto cuántico y me dijo que si yo quería participar. En su momento pues no le puse mucha atención a esto y leí el archivo, se me hizo interesante y pues decidí compartirlo en el boletín, tanto así que el 10 de septiembre pues lo hice. Compartí esto y más otro, un seminario que había, un debate de astronomía y astrología. Pero realmente pues no estaba así como muy interesado en participar en ninguno de los dos. Sin embargo, el miércoles, revisando los correos, leí con un poco más de detalle la información de la celebración del salto cuántico. Y me pareció interesante, ya viendo en detalle los expositores y las conferencias que iban a haber, la variedad de temas y temas pues profundos desde los diferentes enfoques, ¿no? Económicos, de ciencia y de, podríamos decir, sociales. Esto me llevó pues a escribirme, lo hice en el último día que había plazo de hacerlo. Y pues llegué sin muchas expectativas en cuanto a lo que iba a encontrar. Sabía que iba a haber canalizaciones. La verdad, pues, como yo les he comentado en anteriores podcasts y en el mismo blog, esto de las canalizaciones es un tema pues que por mi parte ha requerido cierto como análisis y cogerlo con pinzas, ¿no? No es fácil asimilar esto, pero pues las experiencias que he tenido han sido con las canalizaciones de Abraham a través de Esther Hicks, Neil Donald Walsh, Crayon también, Ramta, pero pues sin entrar a profundizar mucho en ninguna de estas. La que más he leído ha sido Abraham y Conversaciones con Dios. Y de Tobías pues tenía una referencia, pero muy superficial, pues a raíz también de mis contactos con Yesid y de William Rivas, que fue una persona que conocí hace unos 3 meses organizando el taller de numerología de Mario Liani. Y pues no tenía así mayor información. Sé que ellos se denominan, o el grupo que estudia y que se genera alrededor de las enseñanzas de Tobías se autodenomina los chaumbres, o es el término que Tobías ha designado para este grupo. Entonces llegué el lunes, pues sin mucho, digamos, preparación desde lo cognitivo. Algo curioso que pasó fue que el sábado en la noche recibí un correo electrónico de una persona de la lista del boletín de Así de Simple, en el cual me compartió una información y quería que le compartiera mi opinión respecto a lo que me enviaba. Y lo que me enviaba era una canalización de Tobías de hace 2 años, donde explicaba lo que iba a ocurrir en estos 3 días de septiembre, del 17 al 19 de septiembre. Me llamó mucho la atención porque llegó en un momento en que no lo estaba esperando, pero llegó. Pues necesitaba de pronto, sin querer o sin buscarlo, profundizar esta información y me gustó lo que leí. Yo voy a compartirlo, pero aún no tengo claro si lo haré directamente en el blog o crearé un archivo aparte, un HTML, pues para que puedan observarlo. Entonces, en el link de este podcast, pues tendrán acceso a esa información. ¿Qué más hubo de raro? También ha habido de raro lo siguiente. Bueno, a grosso modo, lo que yo tenía presente del salto cuántico era que era un punto donde iba a haber un antes y un después. Más o menos así lo podemos resumir. Y Yo desde hace unas 3 semanas he venido estando materializando una idea que he tenido respecto al software, que todavía no se las he manifestado a ustedes. Esa es la gran sorpresa que yo he venido manejando, pero llevaba la última semana ya deseaba liberarla, tanto así que el 17 de septiembre, en horas de la madrugada, hice una actualización del contenido de la página. Todavía está, si ustedes entran, pueden ver que creé una nueva sección que se llama el kit de Así de Simple, los recursos de Así de Simple, donde pues he cambiado un poco el diseño. Básicamente es como por manejo práctico del contenido de la página, pero también buscando mostrar la nueva idea que yo tengo frente al desarrollo del software que yo he venido desarrollando, que he venido realizando en estos últimos años, y en especial con Más que una frase, que le he hecho un cambio bastante importante. Se los anticipo, esa es una de las sorpresas, pero todavía no la he liberado. Entonces me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque el cambio no lo hice antes de septiembre 17, ¿no? No, y de pronto no sé si inconscientemente tenía que ver esto algo con lo del salto cuántico, aunque hoy en día pienso que sí fue así. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué pasó estos 3 días? Estos 3 días, pues como les decía, se celebraba el salto cuántico, que esto fue una iniciativa que surgió del Crimson Circle, que es el grupo o la entidad que gira en torno a las canalizaciones de Tobías, que es manejada por Geoffrey Hope y Linda, su esposa. Y pues Jeffrey Hope es la persona que hace las canalizaciones. Yo la verdad no tengo bien claro si se pronuncia Geoffrey o Jeffrey, pues digámosle Jeffrey. En las grabaciones que hicimos de las conferencias, yo le decía Geoffrey, pero ahí disculparán mi ignorancia respecto a este tema. Entonces, ellos desde hace varios años, tengo entendido, estaban organizando este evento, y es un evento muy especial para los chaumbres, ¿no? Tanto así que ellos decidieron pues participar de esto a personas que directamente no estaban involucradas en el movimiento chaumbre, por decirlo así. Y ahí fue cuando llegaron pues otras personas que compartimos la forma de pensar de ellos, ¿no? La idea, pues yo me sentí muy identificado con varios puntos que ellos manejan, y en estos días pues lo sentí así. Entonces esto era una transmisión, o el evento se celebró en vivo en Taos, Nuevo México, Estados Unidos. Esto es el desierto. Es una comunidad indígena, autóctona de Norteamérica. Pues es un pueblito que tiene sus raíces de tradición indígena norteamericana. Y allí se reunieron pues los chaumbras, y iban a celebrar, pues tenían varias actividades a realizar, como fuegos artificiales, danzas, bueno, globos, paseos en globo, bueno. Y los eventos principales, que eran las conferencias y las canalizaciones, eran transmitidas vía internet pues a todos aquellos chaumbras en el mundo que quisieran compartirlo, ¿no? Esto había que hacer una inscripción, haciendo un pago, tengo entendido, y pues conectándose a internet a un servidor de audio y video en vivo. Y esta era la idea que nos reunió a nosotros, a 120 personas aquí en Bogotá, en una sede social, para observar y compartir esto. Lamentablemente el lunes, esto iniciaba en horas de la tarde, no se tuvo acceso a la conexión de internet, y pues siempre hubo un poco de frustración de parte de los asistentes de pues no haber podido conocer las primeras conferencias, y tengo entendido que hubo una canalización corta de bienvenida ese día. Hubo una serie de problemas de conexión, tanto de la red local a nivel de conectividad, y a nivel también de, parece ser, del nodo Colombia, que ese día tuvo algún problemita, pero bueno, fue algo como muy muy superficial, pero que alcanzó a afectar la conexión. Entonces, a eso de las 6:30 se logró conexión. Siempre se perdieron casi 3, 4 horas de conferencia, y eso generó un poquito de ansiedad entre las personas que estábamos asistiendo. ¿Qué ocurrió? Pues hubo que improvisar. Se hicieron algunas meditaciones dirigidas, una por la organizadora, la traductora Anita, y también de un asistente que voluntariamente quiso compartir su experiencia. Se hizo una sesión de danzas circulares. No sé si esto estaba programado o no, pero pero se hizo una sesión bien bonita, 120 personas, bueno, no estábamos las 120, yo diría que unas 100 personas estábamos danzando en tres círculos y unas cuatro o cinco danzas y fue una experiencia bien bonita. En lo personal me gustó mucho, la hora era las 5:30, 6 atardecer, el cielo estaba azul, completamente azul, muy claro, la luna creciente y estaba, había una conjunción Júpiter o, pues no recuerdo, era algún plan de hacer Júpiter o Venus con la luna. Y era bien bonito el espectáculo que teníamos. Y se sintió, yo lo sentí, muchos lo sentimos, en la energía danzando y liberándonos de la energía y siendo solo nosotros, pues fue algo bien bonito, bien interesante. Posteriormente, pues vimos una película. Fue el lunes, si mal no recuerdo, que esa sí estaba programada en la conferencia original, porque a esa hora en Taos, Nuevo México, había unas danzas, había una serie de actividades lúdicas que no eran necesariamente las conferencias, ¿no? Y nosotros pues aprovechamos, o los organizadores aprovecharon para transmitir una película que fue El Guerrero Pacífico, si mal no recuerdo la traducción, creo, al español. Yo hacía tiempo la tenía por ver, nunca no la había visto, ese día la vi, también muy bonita, movió mucha mucha energía. Después nos fuimos a una sesión de fotografías, es las 120 personas, en www.leydeatraccion.org, creo que las van a publicar, o eventualmente pues yo les haré el link a las fotografías. Y a eso de las 9, 9:30 fuimos a cenar. Y en la cena tuvimos una sorpresa que fueron unas bailarinas de árabes, de música árabe, muy, muy interesante. Pues según las mujeres, los hombres éramos los que más interesados estábamos, pero independientemente de la belleza o de la gracia de estas chicas, pues el espectáculo fue muy bello. Y a eso de las 10:30, 10:45 creo, ya nos dirigimos al auditorio, con la conexión ya perfecta, y a recibir la canalización de Tobías por Jeffrey Hope. Fue interesante, fue muy corta. En lo personal, pues no, de pronto no me conecté demasiado. La información fue bonita. Él hablaba de la que era la última canalización verbal de la vieja energía. Ya entrando en detalle, pues era la transición de la vieja energía a la nueva energía, y eso es lo que se conocía como el salto cuántico, un cambio en la conciencia de la humanidad, ¿no? De que la masa crítica de individuos a nivel consciente, de despertar en su interior, en su ser, pues se había alcanzado, y eso había pues expandido un gran cambio a nivel cuántico. No sé si lo habré expresado bien, pero bueno, eso fue de pronto lo que yo expresé o sentí esa noche, o entendido, ¿no?, de este ciclo. Y a eso de las 11:30 terminamos la canalización, una serie pues de música interesante de oír. Lamentablemente lo que grabé me faltaron la introducción, lo que les decía al comienzo de la música que se coloca previa a la canalización. El otro día, el martes, iniciamos a eso de las 10 de la mañana con ya conferencias. Ya el horario cambió un poco, no se iniciaba en la tarde sino en la mañana. Y las conferencias que se iniciaron fue con Nina Howard. Ella es una mujer empresaria, que pues su conferencia fue un testimonio de cómo pues sus años de infancia, adolescencia, pues estuvieron marcados por una familia disfuncional, un padre estricto, una madre sumisa, y bueno, todo esto lo que conllevó una serie de abusos psicológicos, físicos, etcétera. Y tanto así que pues una mujer que a los 16, 17 años con un bebé tomó la decisión de nunca más pasar hambre para ella ni para su hija. Entonces es toda la... Y como hoy en día es una mujer pues multimillonaria, dueña de varias empresas orientadas al desarrollo social y espiritual, podríamos decirlo. Entonces es bien interesante la conferencia de ella. Después estaba programada una conferencia de Joshua Ralph, no se presentó, no sabemos qué pasó, pero estaba agendado y no se presentó. Y en vez de esto tuvimos fue como un concierto de música sagrada de un par de intérpretes de Israel, muy interesante. Ellos estuvieron acompañando lunes y martes como los breaks con su música, y súper, súper, súper energizante, podríamos decir. Después fue el almuerzo y en la tarde Patricia Bourdain tuvo una conferencia sobre el capitalismo consciente o la ascensión del capitalismo consciente, donde pues claramente identificaba que lo que ha venido rigiendo en los últimos años a las sociedades ha sido el capitalismo inconsciente, el hecho de hacer dinero solo por hacer dinero. Y hoy en día está surgiendo pues una nueva tendencia que se conoce como el capitalismo consciente, donde ya el dinero sigue siendo importante, pero acompañado de otros valores a rescatar que involucran lo social, lo humano, lo espiritual, lo ecológico, etcétera, etcétera. Posteriormente hubo un break con música y eso de las 4:15, 4:30, la canalización de Kutumi, que fue bastante interesante, muy bien cómica, podríamos decirlo. Pues alegre, ¿no? Alegre, cómica, sentí una conexión especial. Yo cuando digo sentir es que pues uno necesariamente se conecta con lo que está oyendo, ¿no? Y hay cosas que a nivel interior se manifiestan, llámese una emoción de sentirse bien, un sentimiento, ¿no? El otro día, el miércoles, también a las 10 de la mañana llegamos, a las 11 hubo la segunda parte de Patricia Bourdain con su conferencia del capitalismo consciente. Fue una conferencia bien interesante porque se interactuaba con el auditorio y nosotros pues hacíamos los ejercicios que ella indicaba, ¿no? Pues no teníamos la retroalimentación de hacer las preguntas o mostrar lo que hacíamos, pero se logró hacer el ejercicio. Después a eso de las 11:30, Bárbara Witt, una chica bien interesante, una canalizadora también, nos trajo una conferencia que se llamaba Perteneciendo a la Paz, pero realmente era como la experiencia de ella como psíquica, como canalizadora, y cómo llegó a canalizar a Albert Einstein. Esto fue muy interesante porque pues nadie se esperaba esto, ¿no? Bueno, posteriormente yo alcancé a hacer unas grabaciones a lo largo del martes y miércoles que les voy a compartir ahorita a continuación, donde pues expresamos yo y otras personas pues las apreciaciones que tuvimos de las diferentes charlas. En la tarde, después del almuerzo, Jim Brower, él es un miembro del Crimson Circle, es un... participa como instructor, creo, o maestro. Compartió una charla bien interesante caminando, digital, caminando o hablando, algo así se llamaba, no recuerdo bien. De lo curioso es que él dice, inicia la conferencia, yo soy lo que soy y así es. Y dice, este ha sido esta es la versión corta de mi conferencia. Si quieren oír la versión extendida, quédense a continuación. Entonces eso causó bastante gracia. Después hubo un par de conferencias que no alcanzamos a ver muy bien, tuvimos fallas con la conexión y realmente pues no, una tuvimos solo como media hora que era de Luis Zareski, una mujer, pero realmente no, no la tuvimos. Y una que sí fue muy interesante, que lastimosa o lamentablemente no pudimos escuchar, de Michael Brand, un doctor en física que iba a hablar sobre el significado numerológico del salto cuántico. Entonces era... Desde el punto de vista física cuántica era la conferencia que de pronto más aporte nos iba a dar desde el punto de vista científico de lo que era el evento, pero bueno, en algún momento más adelante tendremos acceso a esta información. Y al final de la tarde, pues, la canalización de despedida de Adamus Saint-Germain fue la canalización más larga, la más vibrante y la más emocionante, nos movió mucho. A mí en lo personal me conecté mucho con lo que él decía, lo que se decía en la canalización y nos pasó a todos. Fue algo impresionante la energía que se movió tanto allá como aquí. Se manifestó, la gente sentíamos esa emoción, esa vibración de haber oído esto. Entonces, pues fue algo muy, muy chévere. ¿Y qué les podría decir? Pues las canalizaciones pues se dieron, que me digan o me pregunten si fueron reales o no, pues es algo que yo no podría afirmar, pero sí lo pude sentir. O sea, desde lo racional podría uno encontrar muchos argumentos para negar esta información, pero desde el sentimiento, desde lo interior, también habría muchos argumentos para decir que es válido lo que vivimos, que fue real. Y aquí ya donde pues ya como que desde el punto de vista mental o racional ya no hay herramientas para evaluar esto. Y ese también fue un mensaje de varios de los conferencistas de la charla. Entonces, este fue un pequeño resumen de lo que vivimos en estos 3 días. Hubo muchas situaciones, pues que como les digo, fueron muy personales, que para escribirlas no, de pronto no tendría el contexto de tener claridad para ustedes, pero pues he tratado lo posible de expresar cómo nos fue. También fue muy curioso que en este seminario pues me encontré con varias personas conocidas que había conocido en otros momentos, en otras instancias, en otras disciplinas, como Claudio Isaza, de Autoobservación de Otro Consciente. Hace 2 años nos conocimos en los talleres de Jairo Villegas, Connie Martínez de Afluencia Cuántica. .com. Ella maneja muy bien estos conceptos, aunque con otro enfoque, podríamos decir un poco más racional, más occidental. Gloria, se me va el apellido ahorita de Gloria, a ella la conozco hace 8 años, en nuestros primeros cursos de astrología. Y muchas personas, había varias personas que conocíamos de otras instancias, pero lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Que conocí personas que en momentos claves estuvieron, pues no es que ellas hayan sido importantes, sino lo que significó a ellas, o haberme encontrado con ellas ahí, porque fueron caminos que yo asumí en cierto momento en el pasado, ¿no? Y todos confluían a este momento de pasar de la vieja a la nueva energía, de la vieja energía a la nueva energía. Entonces los voy a dejar con algunas grabaciones que hice en estos 3 días. Esto fue algo totalmente improvisado, entonces de pronto habrá algún error o algún corte. Entonces, pues ahí los dejo con esto. También voy a dejar enlaces a las 3 canalizaciones, la de Tobías, Kutumi y Saint Germain. Les recomiendo, pues las canalizaciones quedaron bien grabadas. La única de pronto que no quedó grabada totalmente fue la primera, la de Tobías, la parte introductoria de la música, ¿no? De resto, las otras dos están completicas, con la traducción al español de Enita, que fue la persona que nos acompañó en los 3 días haciendo la traducción. Entonces, si las van a escuchar, les recomiendo pues que aprovechen y lo hagan en un espacio de tranquilidad, de tranquilidad, donde puedan darse el tiempo y la oportunidad de escucharlas. De pronto pues se conectarán y tendrán información que les puede ser útil, ¿no? Entonces, este ha sido este podcast de Así de Simple. Los dejo entonces con las grabaciones que hicimos en estos 3 días. Un abrazo y hasta la próxima. Yo creo que en unos poquitos días me voy a grabar otro podcast con las sorpresas que desde hace varias semanas y días tengo preparadas para ustedes. Un abrazo y hasta una próxima. Hoy estamos reunidos en el segundo día de celebración del salto cuántico y hoy voy a aprovechar que estamos reunidas varias personas con perfiles bien interesantes, pues, para compartir con ellas sus testimonios y experiencias. Bueno, son las 9:50 de la mañana y estoy aquí con William Rivas, quien conocí hace como unos 3 meses, que tuve la oportunidad y el placer de ayudarle a organizar el seminario de Mario Liani. Y a raíz de William fue que conocí a Jessy del trabajo de ley de atracción. Hoy nos encontramos nuevamente en la celebración del salto cuántico. ¿Qué me cuentas, William? Bien, bien, bien. Aquí a la expectativa de la conferencia que va a empezar. ¿Cómo te pareció ayer la...? Pues ayer lamentablemente no alcanzamos a escuchar la canalización temprano. Ya en el podcast les explicaré qué fue lo que pasó. Pero por la noche sí tuvimos la oportunidad de oír a Tobías y a... ¿Cómo se decía? A Tobías y a través de su canalizador que se llama Jeffrey Hope. Jeffrey Hope. Y fue un momento pues esperado por todos. Esperábamos que hubiera más dialecto, más habla de parte de él, pero todo se lo dejó a la música y habló de que era la nueva manera de recibir información a través pues de otros medios, ¿no? Habló que esa era la última canalización hablada de la vieja energía. Para mí pues fue una experiencia muy grata, me pude conectar con la música que él dejó sonando, me elevé hasta una dimensión que no sé cuál es y siento haber recibido información. me sentí pleno, me quise consentir a mí mismo, fue de verdad una celebración y veníamos esperándola todos los que venimos siendo alumnos de Tobías, veníamos esperando ese momento desde hacía 2 años por lo menos que ya uno era consciente de que este momento iba a llegar y que va a ser un cambio muy, muy bueno para todos. La verdad, yo hasta hace poco conozco de Tobías, realmente fue a través tuyo que empecé a conocer esta información, pero ayer sí sentí que fue un día especial y se ha sentido la energía. En la tarde hicimos una actividad bien interesante que fue danzas circulares, somos como unas 120 personas que estamos reunidas. Sí. Y esa energía fue interesante, fue hacia las 5, 5:30 con el atardecer y una serie de situaciones bien bonitas que nos hicieron sentir esa energía. Entonces hoy seguiremos aquí a ver qué nos tiene parado esta celebración y el día de hoy. Más adelante seguiremos conversando con William. Esa experiencia de ayer en la tarde fue interesante por ese atardecer fue diferente a otro. Yo veía el cielo más claro, más la luna diferente, la luna y empecé también a conectarme y sentí cosas, no, yo no las puedo describir, pero fue un momento diferente a otros. Sí, yo ayer también tuve dos momentos bien especiales, la danza, o tres momentos, la danza, la película que vimos, me conectó y una sensación muy fuerte mía. Por la noche también en la canalización un momento de vibración interesante. Bueno, entonces seguiremos compartiendo eso. Ok, gracias. Gracias. Ustedes. Wow. I said, Lindy, just take a little mental picture of this. La Linda dice como un cuadro mental de esto. Why the heck we're doing this every time? Dice, siempre nos preguntamos por qué caramba hacemos esto. No hay dudas. Ya. Just remember that. Tan solo recordemos. Fue sagrado. Increíble. Es la primera vez que no tengo que jalar a la gente para que entre en el salón. Ustedes son grandiosos, chicos. ¿Alguna forma sintieron como un magneto sobre la pata de donde estaban almorzando? Continuaron, celebraron después de las 12. De las 12 de la noche nos reunimos todos en un círculo y saltamos. Hicimos una. Y fue como dar un brinco, pues. Hay un pequeño secreto también que descubrí. Es decir, ya es tiempo, ya lo hemos hecho. Te necesitábamos un vaso de vino. Así es que vamos a hacerlo la próxima vez. Conseguimos el vino y lo volvimos a hacer. Fue maravilloso. Buen trabajo, Chandler. ¿Cuántos durmieron bien, bien, bien anoche? Wow. ¿Y cuántos no? ¿Cuántos no? Yo dormí como una roca, dice Linda. Qué hermoso. We're going to have music tonight. Vamos a tener música hoy. A couple who are freaking out. Bueno, hoy estamos aquí en nuestro tercer día de celebración del salto cuántico. Ayer quería hacer más grabaciones, pero me entretuve en otras cosas. Vamos a ver si podemos entrevistar a más personas. Ahorita vamos a iniciar con una conferencia de Bárbara Witt, creo que es. No, mentiras. De Patricia Bourdain. Ella es una escritora que tiene un concepto bien interesante, los megatrends. Entonces, nos vemos con la conferencia. Chao, un abrazo. Estamos aquí con Enita, es que estoy grabando para un podcast que yo tengo, que es un, lo publico en internet. Estamos aquí con la chica que en estos días nos ha estado acompañando con la traducción simultánea de Taos de Arizona. Tú tienes una mezcla bien interesante, ¿no? Me contabas el otro día que eres de descendencia lituana. No, mis padres son de Letonia, o sea, salieron de Letonia en la Segunda Guerra Mundial. Se conocieron en Dinamarca y nací yo. Y después, como Dinamarca no recibía inmigrantes en esa época, había que aplicar a Canadá, Australia o Argentina, que eran los países abiertos a los inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial. Y a mi padre le resultó, escogió Argentina porque allá le resultó un trabajo. Él siempre fue diseñador, trabaja en planos y todo eso. Entonces se fue para la Argentina por esa razón y allí crecí yo. Después mis padres en la época de Frondizi, durante el 66, cuando papá trabajaba en una petrolera que era un consorcio francés-argentino, se llamaba Astrafor. Cuando se nacionalizaron todas las empresas, entonces decidió arrancar para donde estaba un amigo de él de la escuela primaria, se llamaba Boris Rosenberg, que vivía en Nicaragua, y se fue para Nicaragua. Yo terminé mis estudios en Argentina, me gradué de maestra y después me fui para Nicaragua. Allá conocí al que fue mi esposo y me casé y me vine a Colombia. Colombiana. Y Nita, ¿y qué haces en la actualidad? ¿Estás muy...? Estoy en la actualidad, trabajo en traducciones para Naciones Unidas y a unas multinacionales grandes. ¿Y el crecimiento espiritual también andas? Y en el crecimiento espiritual empecé hace bastante tiempo, ya como en el 92 arranqué, así en una crisis personal muy fuerte. Como todos. Entonces empecé a hacerme preguntas y terminé pues estudiando con Santiago Rojas ciencias florales, después llegó sanación pránica y el yoga erjático y bueno, infinidad, la Merkaba, Kundrumba, lo mejor dicho, todo eso, llegó Crayon a mi vida y he seguido así en ese camino y cada vez simplificando más. Chévere. Esta era Anita. Gracias. Estamos aquí con William hablando ayer de la canalización de Kutumi. Le pregunté a qué era Kutumi. Hasta donde tengo entendido era alguien de origen indio. De estilo monje o filósofo o alguien así, que fue a Inglaterra. En Inglaterra estudió filosofía porque era su pasión, lo que más quería, y de tanto conocimiento mental se vuelve loco y sale esa locura mental él solo a través de un proceso de recuperación de la conciencia. Ayer también hablábamos en el almuerzo que Guthrie Hope, que es la persona que canaliza a Tobias, el mismo también canaliza a Kutumi y Saint Germain. Y a Saint Germain, sí. Y Saint Germain es el maestro Saint Germain, que hablan mucho de los maestros ascendidos. Francés, ¿verdad? Tiene varias nacionalidades. Dicen que apareció, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, y siempre era el conde de Saint Germain o alguien así de mucho dinero. Otros agnósticos dicen que era un brujo, en fin, pero pues la información que da pues es... Oye, William, una pregunta que, una inquietud que surge cuando uno empieza a conocer de esto de las canalizaciones es ¿cómo sabe uno que es una canalización real o pura? ¿Es un sentir o cómo? Después de 6 años que yo llevo en esto, y de conocer canalizadores y de canalizar enfrente de otras personas que yo he visto canalizando, lo único que uno puede hacer es dejarse llevar por su sentir, porque realmente si hay falsos canalizadores o gente que hace dinero con eso, y yo puedo decir que es, si el mensaje le entra a uno, si uno se siente afable con esa información, pues la canalización se puede dar como algo verídico, ¿no? Ok. Pero pues sí hay gente que utiliza eso para otros medios. Ahorita estábamos en una conferencia de Pat, ¿cómo se llama esta señora? Patrick Burnett. Ah, otra cosa. En las canalizaciones, la información que dan ahí, uno la pone en práctica. Toma asiento y no se lleva media mandarina. Uno la pone en práctica. Y si da resultado, es porque la información sirve, fue nueva. Esta voz femenina que veíamos ahorita es Connie Martínez de... No, yo veo que está grabando. De afluenciacuántica.com. ¿Cómo te pareció la charla ahorita? Uy. Capitalismo consciente. Super cool. Espectacular. Chévere. En el blog voy a dejar las memorias de estas conferencias para que las oigan después con más calma. uy, qué chévere, Superman es algo súper poderoso, porque la mayoría de la gente en los negocios lo que piensa primero, ay, que la honestidad, que la lealtad, que no sé qué, lo mismo que todos piensan y lo que les han enseñado, pero a la hora de ver no está practicando. En cambio, esta parte que habla esta señora, Patricia, es ¿qué quieres para ti? ¿Qué te gustaría para ti? ¿Qué es el valor más profundo? ¿Qué es lo que más te gustaría vivir? Y al tú tomar eso y aplicarlo en el negocio, en tu negocio lo aplicas para tus productos y te vuelves consumidor de ese tipo de productos. Casualmente, para los que quieran, las tres personas que estamos acá, William, Connie y yo, trabajamos en nuestras propias empresas, entonces esto nos llegó bastante, dueños de nuestros propios negocios. Para los que quieran, Patricia ya tiene un libro o lo que escribe, Megatrends 2010, creo que Editorial Normal ya lo tradujo al español, se llama Megatendencias 2010, el que quiera ahondar en todo esto. Listo, gracias a mis colaboradores y más tarde seguiremos en contacto. Son 10. Un libro, Imaginando Einstein, su último libro. Ella habló en una reunión mensual. Tiene bienvenida a Bárbara. Bueno, bienvenida. Bueno, oyeron el beso. Hasta allá se oyó. Ahí es una... Tenemos música. No necesitamos traducción. Seguimos con nuestro corresponsal invitado al podcast. Ya William se volvió un continuo observador de la reunión. Acabamos de salir de una charla de Bárbara, si nos pasa el apellido. Creo que es Web, me parece. Muy interesante, una conferencia que duró como hora y media y resulta ser que es una persona que desde los 12 años canaliza entre muchas entidades y ahorita tuvimos la oportunidad de ver una canalización de Albert Einstein y fue una experiencia bastante interesante, pues varias personas estaban aquí muy conmocionadas, podría decirse, no, sino pues muy impactadas por la información. Lamentablemente al final perdimos el contacto, pero la conexión de internet, pero creo que perdimos como unos 30 segundos, ya la despide la canalización. Afortunadamente alcanzamos a ir la mayoría, pero bien interesante, ¿no, William? Sí, bastante interesante. Yo sentí que era real. De pronto, pues, sí fue la encarnación de Einstein antes o no, pues, es difícil saberlo. Puede ser que use ese nombre como por crear un impacto, pero sí era otra persona, no, a través de ella. Y volviendo a lo que hice ahora, a lo que hablábamos ayer de cómo medir esto a través del sentimiento, en mi caso un sentimiento agradable, tranquilo, de pues que era una persona auténtica, se expresaba muy sinceramente, ¿no? Se nota que es una persona que no, y ella misma lo decía, no es muy dada a los conocimientos académicos y tuvo experiencias de compartir con gente instruida en su información que generó interés, ¿no? Exactamente, y por ahí uno deduce pues la validez del canalizador o la autenticidad, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando empezó la conferencia que preguntó en el auditorio cuántos de aquí canalizan, ¿no? Son canales. Uh-huh. Y rico darse esa oportunidad de empezar uno a explorar eso en uno, ¿no? Todos tenemos el potencial de ser canales de... Y uno empieza por su propio ser interno. En estados meditativos uno canaliza su ser interno, ya pues depende de la entidad, del libre albedrío, qué sé yo, otras entidades lo utilizarán a uno de canal o no sé, pero sí el ser interior de uno lo canaliza, eso sí. Y ella también anotó las dos cosas importantes, no sé si estoy, no recuerdo ahorita, que era una enseñarle a los niños a canalizar, esa era una sí, de esas cosas, y la otra no recuerdo. Que eso es lo que van a hacer en la nueva energía, lo que van a hacer las entidades, es ayudarle a los niños a canalizar. En esto hay que quitarse uno un poquito la parte mental, porque esa es la gran enseñanza de esa canalización, esa es la que no deja. Sí. Esa es la que definitivamente no deja. Sí, yo pienso que ese ha sido mi proceso también, porque pues venir de una escuela muy racional, como la ingeniería, donde todo es medible, todo es visible, todo tiene una explicación, y pasar a este tipo de información no es fácil. Abrirse a esta información requiere otro proceso. Es todo un proceso. Yo también vengo de ser contador, solo números, solo Excel, donde una fórmula crea esto y es así. Pero se dan las cosas, llega uno el momento en que no cree uno que la vida solo está metida como en una plantilla de Excel, ¿no? Sino que hay algo más y que no es puramente lógico, racional. Bueno, vamos a almorzar, estamos en hora de lunch. Esta tarde hay otra serie de conferencias, hay unas tres o cuatro conferencias, sí. y la última canalización de Adamus Saint Germain. ¿Adamus? Adamus. Adamus Saint Germain. Es el mismo de Connie Méndez, ¿no? Es el mismo, sí. Interesante. Interesante porque yo cuando empecé a leer Connie Méndez, la primera información que vi de maestros y cosas me bloqueé, esa cosa me sonaba como a chino y que el rayo y no sé qué. Ya son procesos que van evolucionando en uno. Entonces, darle la oportunidad otra vez a Saint Germain de ver su información. Él es el de los que hablan de que toda esa parte de los rayos y toda la parte de la vieja energía, ay, Kutumi también habla, él dice en las canalizaciones, mándenlo para la mierda. Ok, ya entendimos. Pero bueno, la ventaja del podcast es que no hay censura y esto quedó así. Ok, entonces vamos a almorzar y lo conseguimos. Creo una nueva física. Yo creo energía de sanación. Yo soy, creo, inspiro a los otros humanos a seguir adelante con su camino. Yo soy, permite el cambio y la transformación alrededor de la tierra y en todos los reinos angélicos. Ustedes se vuelven yo soy. Cuando yo que cambio todo. La sombra en alguna parte, en este momento, no sé dónde, en alguna parte, la energía original del yo soy, Dios, Espíritu y todo lo que es, está celebrando en este instante. Yo soy a lo que yo soy. Hemos terminado de oír la canalización de Saint Germain. Es impresionante la energía que se está manejando aquí. Es impresionante, es algo indescriptible. Ustedes estarán oyendo. Impresionante lo que se acabó de ver acá. Entonces, mucha paz y mucho amor para todos. Como ustedes oirán, esto nada que se acaba. Aquí seguimos celebrando. Impresionante, todo confluyó se confabuló para que se dieran estos 3 días de celebración. Bueno, ya han pasado 15, 20 minutos y esto no para. La gente seguimos disfrutando y gozando este momento. Entonces, para que se lo gocen todos. Ya no más. Yo soy a lo que yo soy.